No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 31 minutos pasaron de la 1 de la mañana y es el turno de la columna express del conductor de este programa, Nicolás Andrés Lantos. Hoy hubo novedades respecto a lo que es el marco regulatorio para las telco, como le dicen ahora a las compañías de telecomunicaciones. Telecomunicaciones sería telefonía fija y celular hoy en día, supongo que también fax, telégrafos. Hablando y de chorros. Ese tipo de aparatos estarán incluidos, pero... Toda la lupa, todas las miradas están puestas sobre lo que tiene que ver con el servicio de telefonía celular, que en la Argentina está hasta ahora muy pobremente regulado y es uno de los servicios que más quejas despierta por parte de los usuarios. ¿Van a sacar el call center en Córdoba cuando vos llamás a una empresa? No, pero hoy en día, si vos llamás a una empresa y te atiende un cordobés, tenés mucha suerte, porque hay gente que ha estado, y como yo, una semana llamando a una empresa y no lograr hablar con un ser humano. Me la paso hablando con maquinitas y apretando numeritos. Sí. Bueno, uno de los puntos que va a estar en la reglamentación es que tiene que haber siempre una opción al principio, cuando te leen la primera tanda de opciones, que ser hablar con operador. Qué perverso, por ejemplo, igual. Qué perverso igual. Que no atenderte y si te atiende, te atiende un cordobés. Es como un... Pero básicamente lo que se presentó, y lo presentaron el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Brenner, es una resolución que va a aparecer publicada, esto lo presentaron ayer, va a aparecer publicada hoy en el Boletín Oficial, y da un plazo de 30 días para elaborar este reglamento que va a obligar a las empresas a reinvertir dinero para mejorar el servicio. Hago hincapié en lo de reinvertir, no va a haber aumentos, las mejoras que se lleven a cabo porque estén establecidas en este reglamento se tienen que hacer con capitales de las empresas, no va a haber aumentos. Entre las cosas que se van a intentar es, por ejemplo, ampliar el servicio de 3G. Hoy en día solamente el 35% de la red tiene acceso a lo que es la tecnología de punta en esta parte del mundo. Recordemos que en otras partes ya se están probando tecnologías superiores, pero hoy en día el 3G, que es lo máximo, la máxima velocidad de conexión de datos que pueden tener la telefonía celular, solamente está disponible en el 35% de la red, o por lo menos esos son los datos que dan hasta ahora las empresas, porque otro de los problemas es que no hay datos reales sobre cómo funcionan, cuál es la velocidad de transferencia que te están dando. No sé si te acordás el tema de las llamadas, que antes empezaba a contar desde el momento en que empezaba a sonar y no desde que atendía, exactamente. Entonces, con eso también explican un poco desde el gobierno por qué cuando salió finalmente la portabilidad numérica hace un año, no explotó la competencia, porque se decía, bueno, cuando haya portabilidad numérica y la gente se pueda pasar sin perder el número, va a mejorar la competencia. Y lo que dicen es que como hoy en día no hay controles sobre qué tipo de servicio brinda cada empresa, da la sensación de que todas son malísimas y la gente no cambia porque está desmotivada, porque siente que son todas las empresas la misma mierda, para ponerlo en términos coloquiales. Entonces se va a establecer con mucho énfasis controles sobre el tipo de servicio que se presta, no solamente en lo que tiene que ver con datos, las llamadas, lo mismo, no importa solamente, dicen, ¿no?, desde la Secretaría de Comunicación, que se logre establecer la llamada, sino que se escuchen bien, que no se corte al minuto o al minuto y medio. Para volver a cobrarla. Exactamente. Hay una serie de parámetros que hoy en día no estaban controlados y que van a caer dentro de esta nueva reglamentación, que además va a estar siendo diseñada estrechamente con lo que tiene que ver con la Secretaría de Defensa del Consumidor, que es la que recibe la mayoría de las quejas en estos casos. Según aseguran en el gobierno, a partir de acá para fin de año, en los próximos 6 meses, van a empezar a notarse efectivamente los cambios. Además, se va a publicar online una página con información permanente y actualizada de cómo se está prestando el servicio. También se espera que para el año que viene, para el 2014, ARSAT, ¿se acuerdan la empresa estatal esta que se creó con la finalidad de brindar este tipo de servicios? Empiece a dar servicios primero a cooperativas del interior y después a lo mejor directamente a usuarios a través de LibreAr, que va a ser la empresa de telefonía del Estado que se quiere aplicar. Todo esto se presentó hoy a la tarde en una conferencia de prensa en la que el ministro de Vida un poco explicaba así por dónde viene el lado de estos cambios. Estos parámetros de calidad que nos instruye la presidenta a llevar adelante van a determinar que las empresas compitan, porque si no, cambiar de compañía o no cambiar de compañía se transforma en un hecho burocrático vacío de ir a hacer un trámite simplemente para tener un servicio igual o peor. Vamos a avanzar fuertemente en que esa portabilidad numérica que reconquistó Cristina pero la Argentina tenga un valor y un significado político profundo. Y que signifique cuando uno cambie de servicio porque hay una compañía que ofrece servicios mejores a lo que nos está dando la que tenemos. Hoy Argentina tiene 40 y pico de millones de celulares. Ahora vamos, fuimos por el volumen, ahora vamos por la calidad. Y vamos por el usuario. Y con un fuerte protagonismo, con una fuerte presencia del Estado en un sector en donde la soberanía debe ejercerse y, por supuesto, con un rol protagónico de los trabajadores. Por último, bueno, ahí escuchábamos a Julio De Vido, al ministro de Planificación Federal, explicando algunos de los aspectos de esta reglamentación que se va a llevar a cabo en los próximos 30 días. Por último, otro de los aspectos fuertes en los que se va a insistir es en el tema de las multas ante los incumplimientos, porque explicaban en el gobierno que hoy en día a algunas empresas les conviene cobrar la multa y seguir dando el servicio defectuoso, siguen teniendo ganancias, las multas tienen valores bajos, entonces que van a revisar todo el sistema de castigos para que realmente tengan un aliciente las empresas para poder dar el servicio que se merecen, digamos, los usuarios y que cobran, porque realmente hoy en día las empresas de celulares, los abonos vienen aumentando bastante parejo. Y no te retribuyen cuando los días que no tenés servicio. Que por otra parte también. De 30 días creo que deben ser 3 días que tenés servicio y 27 que no. Ponele, sí, no sé cuál compañía tendrás vos, pero ciertamente es de los sectores de servicios que hoy ofrecen un peor, valga la redundancia, servicio. Y siempre es bueno que el Estado intervenga para mejorar lo que le llega a cada uno de los ciudadanos y de los usuarios.